Estos son los principales titulares del boletín informativo del 26 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Ucrania visitará Estados Unidos el viernes, según anunció Donald Trump. El miércoles empieza la reunión de los líderes financieros del G20 en Sudáfrica. El presidente de la acerera Cleveland Cliffs dice que Nippon Steel debe desistir de comprar US Steel. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer que su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará los Estados Unidos el viernes. Según se informa, ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre minerales. El martes, los periodistas le preguntaron a Trump si ya se había concretado ese pacto. Contestó que Zelensky viajará a los Estados Unidos. Dijo, «Me dicen que viene el viernes. Claro que por mí no hay problema si desea hacerlo y si le gustaría firmarlo conmigo». Trump desea garantizar los derechos a los recursos minerales ucranianos a cambio de la asistencia que Washington ha dado a Kiev. Medios de comunicación occidentales, entre ellos The Financial Times, informan que los Estados Unidos y Ucrania han alcanzado un pacto a grandes rasgos. No obstante, agregan que no está claro si el texto incluirá las garantías de seguridad explícitas en las que ha insistido Ucrania. Este mes, Trump envió a Kiev al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para conseguir el acuerdo. Sin embargo, expresó un fuerte descontento al saber que no se había concretado. Trump llegó al extremo de calificar a Zelensky de dictador. Los analistas están a la espera de ver a Trump y a Zelensky firmar un acuerdo y mejorar sus relaciones, lo cual se da en momentos en que se toman medidas para empezar negociaciones destinadas a conseguir un cese el fuego en Ucrania. Los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales de los miembros del Grupo de los 20 inician el miércoles una reunión de 2 días en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La atención se centra en si el G20 será capaz de cooperar para facilitar el crecimiento de la economía mundial en su primera reunión tras la puesta en marcha de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Este ha anunciado nuevas medidas arancelarias y ha dejado entrever que su país se retirará de los acuerdos y negociaciones fiscales de carácter mundial. Se anticipa que los participantes debatan cómo responder a una economía mundial cada vez más incierta y a las nuevas normas de fiscalidad internacional, como la imposición tributaria adecuada a los gigantes informáticos que prestan servicios más allá de las fronteras nacionales. En su anterior reunión de octubre, los líderes financieros del G20 coincidieron en las buenas perspectivas de un aterrizaje suave de la economía mundial. En cuanto a la fiscalidad internacional, Japón pretende reivindicar la necesidad de establecer normas para mantener una competencia justa entre las empresas y quiere liderar el debate. Sin embargo, como se espera que el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent no asista a la reunión, sigue siendo incierto hasta qué punto los participantes podrán mantener debates de fondo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Guardia Costera de Taiwán dio a conocer que un buque carguero con tripulantes chinos probablemente dañó un cable submarino en lo que describe como otra actividad de zona gris por parte de China en los últimos 2 meses. La Guardia indicó el martes que se está investigando si un barco registrado bajo bandera de Togo había cortado un cable submarino que comunica Taiwán con las Islas Pescadores en el estrecho de Taiwán. Al parecer, el incidente ocurrió entre el sábado pasado y la madrugada del martes. La Guardia Costera acudió al lugar de los hechos después de que una empresa de telecomunicaciones taiwanesa le informara sobre la interrupción del servicio. Encontró el carguero anclado y ordenó a su tripulación que se dirigiera a un puerto en el sur de Taiwán para interrogarla. Según la Guardia, en este momento no se puede determinar si el cable fue dañado de manera intencional o accidental. Sin embargo, no se descarta que se trate de actividades de zona gris por parte del gigante asiático, porque el barco tiene vínculos con ese país y 8 de sus tripulantes son de nacionalidad china. Los actos de zona gris, si bien subversivos, no son equiparables a los ataques armados. El mes pasado, otro carguero con tripulación china fue acusado de dañar un cable submarino en aguas frente a la costa norte de Taiwán. La empresa rival estadounidense de Nippon Steel, en una oferta de compra de US Steel, ha dicho a la acería japonesa que desista de cerrar el trato. Lorenzo González, director ejecutivo de Cleveland Cliffs, dijo en una conferencia telefónica el martes que para Nippon Steel es hora de hacer las maletas e irse antes de que su épico desastre de fusiones y adquisiciones se convierta en un grave problema diplomático. González señaló que el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho varias veces que la siderúrgica japonesa es un comprador inaceptable para una participación mayoritaria en US Steel. En cambio, declaró que no le importaría que Nippon Steel se hiciera con una participación minoritaria y que se reuniría con los ejecutivos de la empresa japonesa. El predecesor de Trump, Joe Biden, ya bloqueó el plan de Nippon Steel de convertir US Steel en una filial de su total propiedad. Según se informa, Cleveland Cliffs se está asociando con otra acería para una posible nueva oferta de adquisición de US Steel. González también dijo que su empresa aprecia el plan de Trump de imponer aranceles del 25% a los importadores de acero de todos los países. Dijo, los aranceles penalizarán a los competidores extranjeros que han estado jugando con un conjunto diferente de reglas y fortalecerán a los productores nacionales. La Asociación de la Industria Automotriz de Japón ha instado al gobierno a solicitar a Estados Unidos que excluya los vehículos japoneses de los aranceles que este país podría imponer a las importaciones de automóviles y piezas de recambio. El ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Muto Yoji, se reunió el martes con representantes de las industrias del automóvil, el acero y el aluminio. En respuesta a la medida del presidente estadounidense Donald Trump de imponer más aranceles a las importaciones de estos productos, se ha celebrado una serie de encuentros. En una reunión con representantes de la industria del automóvil, Muto dijo que el gobierno japonés está dispuesto a tomar las medidas necesarias, dado que el sector clave es el sector clave del país. También manifestó que transmitirá claramente la postura de Japón a los Estados Unidos si tiene la oportunidad de visitar el país. En respuesta, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón, Katayama Masanori, declaró que si se imponen aranceles del 25% a todos los automóviles que Estados Unidos importa desde Japón, México y Canadá, la asociación teme un impacto adverso tanto en la economía japonesa como en la estadounidense. Por su parte, miembros de la industria de piezas de automóviles, que también asistieron a la reunión, expresaron su preocupación porque la medida afecte negativamente a la gestión y el empleo en las pequeñas y medianas empresas del sector. Se están haciendo preparativos con el fin de que Muto visite los Estados Unidos en marzo para reunirse con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.